despedida con este merengue sentimental, para que sepa Maye querida que yo me voy de Valledupar, para que sepa Maye querida que yo me voy de Valledupar. Que yo me he muerto, la despedida da sentimiento, eso es muy justo y yo te lo creo, la despedida da sentimiento, eso es muy justo y yo te lo creo. Ese trajecito que te ponía cuando me esperaba, ese que tiene flores moradas, dos mariposas y un pajarito. Menos me gusta verte celosa, menos me gusta verte llorar. Mira que el celo te va a matar, si tú te mueres yo busco. Mira que el celo te va a matar, si tú te mueres yo busco otra.